Caravanas de pulveratons hacen fila en la frontera. Será mejor lejos que muertos, grita una abuela en la trinchera. El presente es un desierto y el futuro un auge express, mientras llora otra mamá de Moisés. Les hicieron su canasta, los echaron río abajo. La paciencia dijo basta y el exilio es un atajo. Y un alumno se hace obrero y un minuto se hace mes, mientras llora otra mamá de Moisés. De papel, dueños de otra torre de Babel. Otro líder se apuntó a la lista negra de la historia con sus ínfulas de Dios. Aferrado a un trono sin memoria, ayuna con champán, mientras llora otra mamá de Moisés. Enemigos del imperio, en sus gritos de oratoria. La muerte es ministerio, la venganza es la memoria. Firman cheques con la izquierda y hacen compras en inglés, mientras llora otra mamá de Moisés. Sueños como barcos de papel, otra torre de Babel. Otro líder se apuntó a la lista negra de la historia con sus ínfulas de Dios. Aferrado a un trono sin memoria, desayuna con champán, mientras llora mamá de Moisés. La bandera popular se disfraza en un offshore, se cotiza en Nueva York y tiene casa frente al mar. Se apuntó a la lista negra de la historia con sus ínfulas de Dios. Aferrado a un trono sin memoria, desayuna con champán, mientras llora otra mamá de Moisés. Caravanas de pubertos hacen fila en la frontera.